No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente estamos en el programa número 16 de esta séptima temporada y el 171 de nuestra historia. Y sí, venimos con un especial de la mujer trabajadora que, como sabéis, se celebra mañana, día 8 de marzo. Pero antes de meterme de lleno en la temática de hoy, en este especial que he querido preparar, quiero recordaros que nos podéis escuchar todos los domingos a las 5 y media de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, los lunes a las 2 de la tarde hora de México y a las 9 de la noche hora española en Front Row Radio, y después, en días posteriores, subimos nuestro podcast a Mixcloud, iVoox y Spotify. Así que no tenéis excusa para escucharnos. Y sí, como comentaba, vengo con un especial del Día de la Mujer Trabajadora. Que muchos diréis, otro especial más, porque hay un montón de programas que están haciendo especiales por este día. De hecho, yo participo en dos de ellos, creo, si no recuerdo mal, creo que eran dos, y he creído que bueno, que merecía la pena hacerlo para celebrar, se puede decir, celebrar un poco lo que nuestras mujeres nuestras mujeres en el pasado, ¿no? Las mujeres que han conseguido una serie de cosas que a día de hoy tenemos, pues gracias a ese pasado, y esa serie de cosas que todavía quedan por conseguir a día de hoy. Pero ya no de cara a la mujer, porque como muchos sabréis, el feminismo original es un movimiento que nace en busca de la igualdad. De la igualdad sin importar que seas hombre o mujer, ¿vale? Lucha por la igualdad de ambos, lo que es el feminismo original. Sí que es cierto que el movimiento nace siempre por la mujer, porque en su día pues era la que tenía unas condiciones de vida, unos derechos inferiores al hombre, siempre había sido así, y el movimiento nace un poco por esto, pero es un movimiento que defiende la igualdad entre sexos, sin importar si eres hombre o mujer, cosa que parece ser que se ha ido olvidando un poco en la actualidad, y hay ciertos pequeños movimientos dentro del feminismo que incluso rechazan al hombre por el simple hecho de ser hombre, cosa que a mí personalmente no me parece bien. Pero sí que creo que el feminismo es algo que hay que celebrar. Yo me considero feminista dentro de los términos que acabo de explicar. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pues utilizar un día como hoy para destacar la presencia de la mujer en el mundo del rock y el metal, la cual tampoco ha sido nada fácil. ¿Por qué os digo esto? Bueno, pues porque en la década de los 80, cuando nace, bueno, nace, ya existía, ¿vale? Pero fuera de España. Voy a centrarme dentro de España. Dentro de España, lo que es el heavy metal como tal no empieza a resurgir hasta la década de los 80. ¿Vale? Y es cuando cuando empieza a haber una especie de pequeño movimiento dentro de esta cultura que es el rock y el metal. Más el metal, ¿vale? El rock sí que quizás ya había llegado a finales de los 70 aproximadamente. Esto lo podéis escuchar en el programa Tras Mis Huellas, en el primer programa, que hablamos de los años 70, ¿vale? Pero bueno, básicamente lo que es el heavy metal como lo conocemos a día de hoy nace en los años 80, aquí en España. Bien, pues en los años, desde el año 82 hasta el año, los primeros años de los 90, lo que era el rock duro en España se consideraba una especie de mundo de hombres, ¿vale? Pero aún así hubieron mujeres que lucharon por ocupar un lugar en los escenarios junto a miembros masculinos en las bandas de metal y demás. Y una de estas mujeres, que es la que quiero destacar, porque quizás fue la primera mujer aquí en España que consiguió cierto reconocimiento dentro del rock español, esta mujer se llama Azucena. Posiblemente muchos no la conoceréis porque, bueno, fue una mujer que en su día, bueno, estuvo en la banda Santa, que fue donde se dio a conocer en su momento. Y la verdad es que fue una pedazo de artista dentro de lo que era el rock. Se le consideraba una rockera fuerte, una rockera importante, ¿vale? En lo que fue la escena. Pero no le facilitaron nada las cosas. De hecho, al final tuvo que retirarse de la música porque le hicieron la vida bastante imposible. Entre ellos, una de las personas que no le ayudó nada en su trayectoria fue Jero Ramiro, que muchos lo conoceréis, guitarrista de la banda Saratoga. Pues estuvo con él en la banda Santa y fue uno de los que no le hicieron la vida nada fácil y que a día de hoy pues se arrepienten, ¿no? Porque podría haber sido una grande en el mundo del metal aquí en España. Pero no le dejaron, sufrió muchísimo mientras estuvo dedicada a ello. Al final, como digo, se tuvo que retirar y esta mujer falleció con 49 años, si no me equivoco. Pero no quiero desvelaros nada más porque es uno de los temas, una de las temáticas que tendremos en el programa de Tras Mis Huellas, que lo hacemos una vez al mes, para quien no lo sepa, y hablaremos más profundamente de Azucena y de lo que fue su trayectoria en el mundo del metal, del rock y del metal. Bien, como comentaba, entre los años 82 y 91 más o menos, pues hubo un boom de lo que fue el metal aquí en España y las mujeres lo tuvieron muy difícil, no solo Azucena, sino que otras mujeres de la escena. Y han hecho un documental que estuve investigando el otro día, que lleva como título Ellas son eléctricas y que en teoría verá la luz mañana día 8 de marzo, aunque su lanzamiento se ha pospuesto varias veces. O sea, tendría que haber salido en diciembre, luego dijeron que en enero y ahora dicen que para el 8 de marzo. Esperemos que salga, porque lo poco que yo he podido ver, he visto pequeños retales que tienen subidos en su canal de YouTube, está muy interesante y creo que nos puede dar muchísima información de lo difícil que fue para la mujer pues pertenecer a esto que, como digo, se consideraba un mundo completamente de hombres, cosa que a día de hoy ya no pasa, o por lo menos no pasa tanto, o esa es la visión que yo tengo de fuera. Sí que quedan pequeños retales, pequeñas cositas que pulir, porque todavía pues no se ha conseguido al 100% esa igualdad que busca el feminismo, pero sí que hay un sinfín de bandas, tanto aquí en España como fuera, con tanto bandas solo de mujeres como bandas mixtas en las que hay hombres y mujeres por igual, y lo mismo tocan la guitarra, que el bajo, que la batería, que cantan, que tocan un teclado, un violín. O sea, hay a día de hoy de todo. De hecho, puedo mencionaros a unas cuantas bandas de aquí de la escena española, como son Tybret, Letargus, Megara, Sinlacros, Icarus Dream, Mindriller, Saint Rapries, Bala, Anima Eterna, Vita Imana, Worth, Anchor, Rabia Pérez, Bárbara Black, Nightshot Blood, Adamantia, Irania, Delenda Es, Daeria, Seven Hell, Saltimbanquia, Outreach y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, podría daros una lista enorme de bandas con miembros femeninas. Y de fuera, pues podría mencionaros, por ejemplo, a Amarante, a Ginger, a Ignea, Ons Human, Teatres del Desván, Tripticon y también un largo etcétera con integrantes femeninas que, como veis, además tocan varios, o sea, diferentes estilos, ¿sabes? Desde el metal extremo, black metal, guturales, hasta el metal, el heavy metal más clásico, ¿vale? Así que creo que merecerá la pena ver este documental e informarse un poquito pues de lo que pasaba. Y sobre todo, pues seguir trabajando en esta verdadera igualdad y demostrar que, bueno, que las mujeres podemos trabajar codo con codo con los hombres sin ningún tipo de problema ni de diferenciación. Así que, bueno, y lo más importante, que esto no lo he dicho, pero creo que la mujer también, pues quiere, o sea, debe, no debe, sino que es necesario que la mujer quiera pertenecer a este mundillo, ¿vale? Porque a lo mejor también hay poca presencia porque todavía les cuesta un poco pues introducirse en según qué cosas. Pero bueno, yo creo que poco a poco esto se está superando y que al final lo conseguiremos. Así que nada, después de toda esta chapa que os he pegado de casi 10 minutos, voy a poneros el primer tema que como no, pues ya que os he hablado de Azucena y de la banda Santa, que ya os digo, hablaremos más profundamente en uno de los programas de Tras Mis Huellas. Voy a poneros el tema Reencarnación, tema del disco que lleva el mismo nombre, Reencarnación, que salió en el año 84. Y después ya os voy a hacer una pequeña mezcla de bandas de fuera y de aquí españolas con integrantes femeninas para que, bueno, para que les escuchéis y por qué no, pues dar voz al movimiento feminista aquí hoy en mi programa. Así que os dejo con Santa, su tema Reencarnación, y ahora continuamos. We'll be right back. Me han preguntado en varias ocasiones si por ser mujer pues había tenido algún tipo de problema o había visto algún tipo de distinción por el simple hecho de ser mujer, sobre todo en el mundo este, pues como digo, que tratamos aquí, que es el rock y el metal. Bien, yo normalmente siempre he respondido que no, que nunca he encontrado ningún tipo de problema por el simple hecho de ser mujer. Sí que es cierto que bueno, me he encontrado con algún que otro feo que me han hecho por ser mujer, porque eso sí que era obvio. O a lo mejor eran cosas que no sé, que sucedí y bueno, y podría decir, ¿será porque soy mujer? No lo sé. La verdad que no lo sé. Sí que he tenido algún que otro, pues eso, alguna que otra cosa extraña que dices, esto a lo mejor es porque soy chica, ¿no? Porque soy mujer. Pero así, muy bestia, como les ha pasado a otras mujeres en lo que es la escena. Tanto a las chicas que se suben al escenario como a las que estamos abajo, ¿no? Como fotógrafas o como prensa o como managers o lo que sea, pues yo, por suerte, no he sufrido nada de esto. Y me da mucha rabia a todas aquellas que sí lo han sufrido porque, por lo que digo, ¿no? Porque estamos ya en unos tiempos, ¿no? En pleno siglo XXI, en la que esto tendría que empezar ya a desaparecer, a erradicarse, que no existieran esas diferencias. Yo considero que bueno, que todos somos iguales y que merecemos los mismos derechos y que todos somos válidos y capaces de estar en cualquier sitio y que no hay nada que se pueda llamar mundo de mujeres o mundo de hombres. Yo por lo menos lo veo así. No sé vosotros. Bueno, y después de meteros otra chapita, otra pequeña chapita, voy a poneros otra banda de Madrid. Ellos son Letargus, banda que pues también tiene en sus filas pues algún miembro femenino, más concretamente en el teclado. Y el tema que os voy a poner es Triste Mortal, que bueno, que lo publicaron el año pasado en su canal de YouTube. Así que nada, os dejo con Letargus, Triste Mortal. Y en cuanto acabe, os sigo poniendo un montón de bandas con pues eso, con integrantes femeninas. We'll be right back. tarde ya, será solo un peón a mi voluntad. Tema patrocinado por el cassette de Bella Vida. Sí, vamos ahora con el tema patrocinado por el cassette de Bella Vida, que ya sabéis que colaboramos con ellos y cada semana pues ponen un temita en el programa y nosotros cada semana pues tenemos una viñeta en su perfil de Instagram, que ya sabéis que los podéis buscar como el cassette-bellavida, Bella Vida con tres es, y hacen unas viñetas súper divertidas para promocionar a las bandas y demás, y merece la pena seguirles. Además, a mí me han dibujado varias veces por lo menos para echarse unas risas, merece la pena que vayáis a ver su perfil y que le sigáis. Así que el tema que nos traen hoy es de la banda Adamantia, tema que lleva como título Anhelos del Alma, y como sabéis, banda también con integrantes femeninas. Destacar pues a Shina, a la voz, que bueno, que muchos la conoceréis por haber estado en Oker, por ejemplo, en bandas como Oker. Así que nada, de la mano del cassette de Bella Vida, os dejo con Adamantia y su tema Anhelos del Alma. We'll be right back. ¡No puedo! ¡Internacional, hombre, internacional! Y sin dejaros respirar mucho, nos metemos de lleno en la sección de internacional. Sí, hoy tenemos sección de internacional porque, como he comentado al inicio del programa, pues también hay un sinfín de bandas de fuera de España con integrantes femeninas, muchas de ellas de renombre, o sea, bandas muy conocidas. Y entre ellas, bueno, de las que os he mencionado, voy a poneros a dos. Voy a poneros a dos o a tres, a tres. Voy a poneros a tres. Voy a poneros a Amarante, a Ginger y a Ons Human. Esta última posiblemente la conoceréis menos, pero es una banda de USA, si no recuerdo mal, y los descubrí hace poquito y es que suenan brutal y también tienen integrantes femeninas en sus filas. Así que voy a empezar con Amarante. Voy a dejaros con el tema Arcángel, que lo tenéis disponible pues en YouTube, ya sabéis, son Amarante, todos lo conoceréis, y nada, os dejo con ellos y ahora continuamos con las otras dos banditas de Internacional. Sin daros tregua ninguna, porque quiero meteros todas las canciones que pueda y queda poquito tiempo, os dejo con Ginger y su tema Homeback, que lanzaron en forma de videoclip en diciembre del año pasado, así que es relativamente nuevo. Así que os dejo con ellos. Homeback. para cerrar la sección de internacional, como os comentaba, os voy a poner a la banda Ons Human, banda que descubrí hace relativamente poco. Son una banda de USA, aunque llevan ya unos añitos de trayectoria, y la verdad es que suenan brutales. Yo voy a poneros el tema Eye of Chaos, lo tenéis en forma de videoclip en YouTube, así que ya sabéis, buscarlos por allí, que hay un montón de temas, y si no los conocíais, pues aquí tenéis mi aporte de hoy como banda descubrimiento de internacional. Así que os dejo con Ons Human, el tema Eye of Chaos, y enseguida vuelvo con más cositas. We'll be right back. Y otra vez, sin dejaros respirar ni que toméis aliento, os voy a dejar con la sección de Sons of Metal, porque hoy el programa se está yendo súper rápido, no nos queda apenas tiempo. Así que voy a dejaros con la sección Sons of Metal, porque bueno, hasta ahora hemos hablado de bandas con integrantes femeninas. He hecho una pequeña mención a las mujeres dentro de la escena, ya sea como fotógrafas, como managers, como prensa, etcétera, etcétera. Pero no he mencionado a ninguna. Y bueno, tenemos a Marty Almu con su programa Sons of Metal, que también son mujeres dentro del mundo de la escena, pero podría mencionaros a otras tantas, tanto en el mundo de la fotografía, como por ejemplo Marisol Huertas, Irene Kilmister, Nate Nemede, Raquel. No sé, o sea, me quedaría sola nombrando fotógrafas, y de prensa igual, o de promotoras, por ejemplo, a Maya y Olach de Under Promotoras, que por cierto a Maya colabora con nosotros de vez en cuando. También a Jennifer, por ejemplo, de Vampire Productions. No sé, un montón de mujeres que hay dentro de la escena y que bueno, que están también a mi alrededor trabajando codo con codo, pues todos con todos. Así que lo dicho, ya los he mencionado. Así que nada, os dejo con Sons of Metal y enseguida vuelvo para poneros ya lo ultimito del programa de hoy. Hola a todos, somos Almu de Andrés y Marti Gepaniego. Y bueno, somos de Sons of Metal y os vamos a dejar la recomendación de El Metal en España, más conocido como M. ¿Por qué hemos cogido esta canción, Marta? Pues porque nos ha hecho mucha gracia, ¿no? La escuchamos el otro día y nos gustó. Nos ha gustado a las dos y hemos dicho, venga, ¿por qué no? Claro, pues nada. La decimos las dos, la dices tú, la digo yo, decimos de quién está, quién no está. Lo podemos decir a la vez, ¿no? Empezamos por el grupo, con el otro grupo y la canción. Venga, va. A ver. Venga, si nos sale. A la de tres. Una, dos y tres. Camela, ¿y tabureta? Tabureta, sí, tabureta. Venga, a la de tres. Una, dos, tres. Camela. Esto es todo, lo vamos a dejar tal cual para que riáis, para que veáis que nos falta una patata por kilo. Todos sabíamos que esto iba a pasar, que ya no estaba más. Venga, una, dos y tres. Camela. Y taburete. Taburete. Y la canción. Nunca debí enamorarme. Pues eso, pues Camela con taburete. Nunca debí enamorarme. Ha quedado como si me estuvieras haciendo eco burdo. Pues nada, venga, gente, disfrutad del tema. Vamos a ponernos serios, porque hay que ponerse serio en estas cosas. Así que, a la de tres. Una, dos y tres. Camela. Y taburete. Nunca debí enamorarme. Pues nada, gente, aquí os dejamos el tema. Thank you. después de escuchar a las chicas de Sons of Metal, vamos a escuchar a otra banda de Madrid que hace relativamente poco anunciaban una nueva incorporación a sus filas, más concretamente su nueva cantante, que es una chica. Se trata de Vanja, antigua vocalista de Immute, y lanzaban para presentarla una pequeña demo, una demo promoción de un tema que lleva como título Solitary Creation, que lo tenéis en forma de vídeo en su canal de YouTube, y bueno, os lo voy a poner para que podáis escucharla. Y poco más, porque no nos queda mucho tiempo, así que posiblemente pueda poneros a una bandita más y ya tenga que despedirme. Pero bueno, de momento os dejo con Tybret y su tema Solitary Creation. Y como decía, vamos con la última banda de la tarde de este programa especial dedicado al Día de la Mujer Trabajadora, que es mañana, día 8 de marzo, si nos estáis escuchando en Front Row Radio. Pues es hoy en España, si sois de México, hoy es el día que se celebra, pues eso, el Día de la Mujer Trabajadora, por todos los logros que se vienen consiguiendo pues desde hace mucho tiempo, cuando la mujer todavía no podía ni votar. Así que, lo dicho, como estamos con la temática de mujeres, voy a poneros a la banda Barbara Black, banda que ahora mismo pues está siendo muy puntera, se les está escuchando por muchos sitios, y bueno, creo que merecía la pena que estuvieran aquí hoy. Barbara Black es la propia vocalista de la banda, es la que ha estado al frente desde los inicios, y nada, voy a dejaros con el tema Vampire Love Chapter 1, You Belong to Me. Lo tenéis en forma de lyric video en su canal de YouTube, y bueno, os dejo con ellos y enseguida que acaben pues yo paso a despedirme. Y ahora sí que sí, esto ha llegado a su fin. Quiero daros las gracias a todos los que nos habéis estado escuchando, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final. Espero que os haya gustado este programa dedicado a la mujer y al Día de la Mujer Trabajadora. Que os hayan gustado las bandas que os he puesto, a las que os he mencionado, porque he mencionado muchas que ya me gustaría poder meterlas en un solo programa, pero es súper difícil. Y lo dicho, que nos volvemos a escuchar el próximo domingo a las 5:30 de la tarde, y si no, pues el lunes en Front Row Radio, y si no, pues en nuestros podcasts, que ya sabéis que tenéis disponibles en Mixcloud, iVoox y Spotify. Y también Tras Mis Huellas, primer programa ya lanzado en el que vamos a tratar toda la historia del rock y el metal, y que en cuestión de un par de semanitas o así tendremos una nueva entrega. Así que atentos a todas nuestras redes. Y nada más, que lo dicho, que como siempre os digo, ¡mucho metal, gente!